Bueno, y como habíamos comentado en el sumario del programa de hoy, ya lleva un rato por aquí, le hemos hecho esperar a David Astiz, miembro de Camira, y que nos viene a presentar esa iniciativa nueva y novedosa que tienen entre manos y que se llama Navarra People and Place. Egunon, buenos días, David. Egunon, buenos días, Xavi. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa, porque hemos visto que aparece en las distintas agendas con las que cuenta Berriozar esta actividad y también hemos visto pues la cartelería que se ha puesto, que se ha colocado en Berriozar estos últimos días, pero no sé si queda muy claro de qué se trata. Cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, pues para explicaros un poquito de qué trata este proyecto, es un proyecto que viene bajo el nombre de Grundvig, que es un programa que trabaja la educación de adultos, en la cual el tópico o el objetivo del programa son dos líneas. Una, trabajar las relaciones intergeneracionales, promover y reducir esa brecha intergeneracional a través de actividades artísticas que muestran la región de cada país participante. Uh-huh. En esto hay estamos hablando en todo momento de que hay países participantes a nivel europeo. Cuéntanos un poco qué países participan. Bueno, pues en este proyecto estamos los países que están involucrados son Turquía, Italia, Rumanía, Estonia, Lituania, Holanda y luego pues nosotros. Uh-huh. Entonces a este nivel es un proyecto que dura 2 años. Y a lo largo de estos 2 años tenemos que visitar a todos estos países socios. Hay que hacer una visita donde ellos nos presentan el producto que han hecho con el objetivo del programa. Uh-huh. A lo largo de esos 2 años, antes fuera de antena, creo que lo has comentado ahora también, se trata de ir, tenéis el compromiso de visitar todos esos países y todos esos países de hacer un intercambio, ¿no? De lo que viene siendo un intercambio, ¿no? Sí, al final se trata de que haya una interrelación entre diferentes culturas, uh-huh, entre estos diferentes países y se trata también de que un poco la gente que se haya involucrado en este proyecto pueda también conocer o visitar aquellos países. Desgraciadamente, pues no tenemos la posibilidad de llevar a todos los que han participado en el proyecto y sí que, porque es limitada, está bastante limitada por tema de presupuesto, la capacidad que tenemos de movernos y sí que pues intentar reconocer de la mejor forma posible a la gente que participa. Uh-huh. David, me llama la atención que sea Camira la que gestione todo este tema, no por nada, sino porque yo relacionaba más a Camila con todo el tema de servicios sociales y de repente verle involucrado a un Camila en un proyecto tan grande como este y tan, ¿no?, es novedoso, me llamaba la atención, ¿no? Bueno, sí, la verdad que bueno, desde el 2009 que ya Camila, pues sí que hemos hecho alguna incursión, alguna formación a nivel europeo. Empezamos con este tipo de formaciones gracias a Juventud en Acción, empezamos un poco a salir y a conocer a otras asociaciones que bueno, nos permitió crear una red de contactos que después de 3 años de estar en contacto, de conocernos, pues presentamos este proyecto y nos lo concedieron y estamos aquí. Uh-huh. Bueno, y en concreto, ¿qué es lo que vamos a ver esta tarde en el auditorio? Vale, bueno, en primer lugar, sí que pues lo que vamos a ver va a ser primero una presentación con una serie de discursos por mi parte y por mi otro compañero, Xavier Erce, al cual le agradezco su colaboración en este proyecto, haremos un discurso para contextualizar e introducir un poco a la gente que venga en qué es esto, en de dónde ha salido. Uh-huh. Posteriormente vamos a presentar un audiovisual que hemos hecho gracias a otro colaborador, Joaquín Ezpeleta, profesional del audiovisual, que ha creado un documental sobre Navarra que dura 20 minutos, súper interesante, novedoso. Os recomiendo que os podáis acercar y verlo. para posteriormente otro de los colaboradores que han estado, bueno, dos colaboradores que se han encargado de la parte musical, que son Jesús Rodríguez Nuño y José Germán Antón, con pues la colaboración de la escuela de la banda de música Doniua de Berrezar, coro El Carrequín, la coral de cámara Izaga, la escuela de música María Eugenia Charren, coro de Universidad Pública de Navarra, la coral de Charri Aranaz, diferentes agrupaciones musicales como Déjame Cantarte y Canciones de Siempre. Bueno, podéis ver que al final hay involucrada un montón de agrupaciones musicales. Bueno, no sé cómo os vais a apañar todo ese gentío dentro, encima del escenario, ¿no? Pues yo tampoco lo sé cómo nos vamos a apañar, porque bueno, al final pues tampoco hemos tenido mucho tiempo para ensayar, y va a ser un poco, yo creo que también os invito a que vengáis, porque va a ser algo fresco, va a ser algo muy espontáneo, no está ensayado demasiado, entonces bueno, pues saldrá como venga, pero sí que al final hemos apostado mucho por esto, y cuando yo creo que nos quedará una cosita bonita, entretenida, y aprenderemos todos. No sé si este audiovisual que habéis preparado para hoy, ese documental, después se va a llevar a otras ciudades europeas. ¿Esa es la idea un poco? En principio no. En principio la idea es que nosotros, cuando ahora hacemos anfitriones, vienen los países, los participantes de los diferentes países a visitarnos, ellos van a ver nuestro producto. Entonces, nosotros no vamos a llevar nuestro producto, a no ser que, bueno, que nos lo puedan demandar y demás. No vamos a llevar nuestro producto a los diferentes países, pero sí que nos gustaría el poder difundir o promover promocionar el audiovisual aquí, con diferentes, en diferentes medios, pero ya un poco después de este, después de esta visita, que bueno, nos dejará un poco más de tiempo. ¿Cuándo se van a hacer las primeras visitas? Hoy me imagino que todavía no habrá gente de otros países. Sí. Están ya aquí. Están ya aquí. Vinieron el domingo a la noche. Entonces ya ayer tuvimos las primeras actividades, estuvimos dándoles, hicieron una visita guiada por el centro de Pamplona, luego estuvimos en un taller de música en la Escuela de Música María Eugenia Charren, donde estuvieron interpretando el estribillo que hoy se va a presentar en el audiovisual, ellos no lo saben, que es ese estribillo, y bueno, pues agradecer enormemente a trabajadores de dicha escuela. O sea que ya se está toda la maquinaria puesta en marcha de estos intercambios, ¿no? Exacto. Pues de acuerdo, no queda más que agradecerte, David Astiz, que hayas acudido a la cita con Berrizar y Ratia y que nos hayas traído de primera mano esta información. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. A vosotros, muchas gracias, Xavi, por compartir este espacio. Es que ricasco. Suri.